Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo para que chequen ustedes si es que están escuchando una emisión en vivo o si están escuchando una repetición. Pues les voy a decir que hoy es jueves 28 de enero, se nos fue el primer mes del año, señoras y señores, en un suspiro, jueves 28 de enero del año 2016, y en este momento son las 3 de la tarde con 29 minutos, 3:29, tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes saben si están escuchando un programa en vivo. Y si nos están escuchando en vivo, bueno, entonces ustedes pueden participar activamente en nuestro programa. ¿Cómo? Lo pueden hacer a través de nuestra página de internet. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes nuestro portal de la estación. Y si bajan un poquito su pantalla, van a encontrar un chat. En ese chat ustedes pueden exponer su caso. Y nosotros con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría al respecto por ahí. Nada más nos lo escriben y listo. También por teléfono. Bueno, les decía, por teléfono 5916-0410, la LADA 0155. Entonces ya estamos en vivo. Una fría tarde, la de hoy, una muy fría mañana. Abríguense bien. Por ahí el Servicio Meteorológico Nacional nos informaba de un frente frío, el cual hizo que las temperaturas a lo largo y ancho de la República Mexicana bajaran considerablemente. Aquí en la capital del país, 3 grados centígrados en algunas zonas que se sentían como menos uno, ¿no? No, hombre, durísimo el frío. Pero bueno, está entrando una llamada telefónica, la primera llamada de la tarde. Vamos a ver de quién se trata y continuamos con ese su programa. Vamos a asesorías y regalos y todo el asunto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alan de Dionisio. ¿Alex? Ah, Dionisio. ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos servir? Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, muy buen día. Bueno, más bien, muy buena tarde. Mire, somos afiliados con ustedes. Nada más que, pues, prácticamente sí tenemos ahorita así como que más que nada tenemos así como que una duda. Ajá. Nosotros tenemos una cuenta con Santander vencida. Sí. Pues de un préstamo personal. De hecho, ya va a ser más o menos, como un año. Ok. Nos afiliamos con ustedes, pero le comentaba yo a la señorita Lilia, ella es la que está llevando lo que viene siendo nuestro, bueno, nos está apoyando. Ok. Que ahorita ya no nos está cobrando ese corte, ahora nos está cobrando otro despacho de cobranza que se llama ASG. Ok, sí. Entonces, yo recibí una llamada de ellos y me comentan que supuestamente ahora ya no son, bueno, aquí en el último estado de cuenta que me mandaron ese corte, dice que son casi 25 mil pesos que se les debe. Ok. Pero de hecho, o sea, el préstamo fue de 16 mil. Ok. Según me dice la chica, que si supuestamente no le pagamos en estos días, nos van a cobrar 35 mil. Claro, ellos te van a decir que las cuentas se van a ir a las nubes. En realidad, al momento de que nosotros iniciemos la negociación, la vamos a iniciar en base a lo que ustedes debían cuando dejaron de pagar. Obviamente, pues esa cantidad se va a tener que cuadrar al final del día con lo que informe el banco, porque nosotros le vamos a decir lo que tú nos dices, ¿no? Que ustedes debían 16 mil pesos, y el banco nos va a decir, bueno, es que cuando dejaron de pagar por intereses, etcétera, eran 22 mil, y vamos a llegar a un punto medio de aproximadamente unos 18. Sobre esos 18, y estos son aproximados, buscaríamos negociar el descuento, que con este banco anda en el orden de entre el 70 y el 85%, y ya ustedes nada más pagarían la diferencia. Ah, ok, perfecto. Bueno, sí. Ahora, el hecho es que sí, también nosotros teníamos así como que, bueno, pues tanto sí teníamos un poco de temor, por así decirlo, porque bueno, pues de hecho, somos una pareja joven, porque de hecho, obviamente, que este préstamo salió a nombre de mi esposa. Okay. El nombre es Carolina López García, que está precisamente a mi lado. Ok. Pues nuestra duda y pues también hasta cierto forma, pues nuestro temor es que pues supuestamente me dice esta persona que según nos iban a emplazar. Ah, bueno. Entonces, Por eso no se preocupen, para eso se afiliaron precisamente, para tener representación legal. Aunque ustedes sean demandados por el banco, pues no pasaría nada. Nosotros evitaríamos el embargo de bienes, de su casa no se llevarían nada. Y iniciaremos con su defensa. Iniciaremos con una defensa en el juzgado por medio de nuestra área jurídica. Y ahí mismo, durante el juicio, pues se llegaría a un acuerdo para que ustedes puedan pagar esa deuda de acuerdo a su situación económica. Es más, muchas veces es más fácil llegar a un convenio judicial con un juicio ya iniciado que llegar a un acuerdo por la vía extrajudicial, porque pues por medio de un juzgado estamos hablando con abogados, con gente que estudió, con gente que sabe su chamba. Y cuando hablamos de cobranza extrajudicial como la que están sufriendo ahorita, pues hablamos muchas veces con cobradores que no tienen noción, que son groseros, altaneros, etcétera, y luego es complicado negociar con ellos. Así que si los demandan, no se preocupen, ustedes ya están afiliados, no tienen nada que temer, no les van a embargar nada, y ya tienen sus abogados pagados, nosotros nos encargaríamos de su defensa durante el juicio. Y de hecho ese es el temor de mi esposa. Bueno, obviamente, muchas gracias antes que nada, licenciado Ángel, por tomarnos la llamada, y la otra cosa, sí, prácticamente yo he escuchado mucho la radio de defensa del deudor, pero pues digamos en este caso, pues mi esposa así como que tenía así como que más el temor de, pues si ahora y si nos demandan. Claro, y, claro. Sí. Entonces, bueno, esa era también la duda. Ahora, pues yo también creo que se me hace así como que muy difícil de que nos demanden por una forma, porque no creo que sea una suma muy alta. Ah, sí, también, claro, hay que considerar ese riesgo de demanda también. Digo, yo te planteo el peor de los escenarios para tranquilizar a tu esposa, ¿no? Pero como tú bien señalas, su riesgo de demanda es bajo. Va a ser complicado que los demanden. Y más que ustedes ya cuentan con representación legal y eso ya lo sabe el banco. Entonces es muy, muy difícil que los vayan a demandar, pero si llegase a suceder, de todas formas ustedes están protegidos. Sí, de hecho, como le decía mi esposa, de hecho aquí está prácticamente diciéndome sus dudas, así como que, claro. Oye, pregunta al licenciado, no es que mira, finalmente nos ha tenido muy bien la señorita Lidia, la verdad es que con mucho respeto con la señorita, nuestro asesor nos ha dado la información más que nada, pero dije, pues igual y también si quieres hablamos al licenciado Ángel. Claro, no, estamos a tus órdenes, por supuesto, y un saludo para tu esposa, aquí estamos representándolos, cualquier duda que tengan, cualquier situación, está su asesor, y de este lado, pues nuestro programa de radio, porque precisamente para eso es, para aclarar sus dudas, y que ustedes se queden tranquilos, ¿no? Sí, claro, licenciado Ángel, y entonces, bueno, en este caso, mire, licenciado, comentándole nosotros a nuestro asesor, le decíamos que, ¿cómo lo podríamos? Bueno, es que de hecho no le entendí muy bien ahí. Mire, por lo que yo le entendí es que supuestamente ahorita en base al documento que tenemos ahorita, digamos, el último documento que nos mandó Secorte, la deuda es por 24,396.83, porque de hecho aquí tengo el estado de cuenta. Okay. Me comentaba la señorita que más o menos tenía que tener aproximadamente un 30%. Un 30% sobre el monto adeudado, pero ahí ustedes tienen que promediarlo un poquito. Si ustedes debían 16,000, ¿sí? Y el banco ahorita les pide 24,000, vamos a ahorrar sobre unos 18, más o menos 19,000 pesos, el 30%. Estamos hablando de que serían unos 5,700 pesos aproximadamente. ¿Por qué esta cantidad? Porque nosotros vamos a iniciar la negociación con el banco y vamos a suponer que el banco nos maneja un descuento mínimo del 70%, ¿sí? Con esa cantidad ustedes tendrían el dinero suficiente para liquidar, pero que no se les olvide que nosotros siempre vamos a negociar sobre los descuentos máximos. Si el banco nos ofrece un 80, 85%, bueno, pues ustedes van a poder pagar y les va a sobrar dinero. Al final del día ustedes van a pagar nada más el descuento que nosotros les consigamos. Entonces, por eso se les pide ese 30, para tener una cantidad segura para poder negociar y que ustedes tengan el dinero suficiente para aprovechar el descuento, pero tomando en cuenta que siempre vamos a buscar los descuentos más altos posibles para ustedes. Esa es, en base a eso, es la información que te está dando nuestro asesor. Ok, licenciado, pues muchas gracias por más que nada por su información y pues de cierta forma también lo que nosotros queremos es, pues igual ya no tener ese tipo de presión. De claro. Hecho, licenciado, pues ya estamos casi, digamos, terminando de ahorrar esa cantidad. Yo creo que no va a pasar más de 15, 20 días que ya vamos a tener la cantidad de ese 30% para que igual se empiece a negociar. Claro, por supuesto. Y recuerda que ahorita estamos en época de promociones, ¿eh? Si ustedes quieren meter esa negociación durante promoción, puede ser que la negociación sea más rápida y que consigamos un mejor descuento. Ok, licenciado, para checar eso, licenciado Ángel, lo checamos directamente con nuestro asesor, ¿verdad? Claro, directo con el asesor o con el área de negociaciones. Ok, licenciado. mencionaste. Entonces, pues más que nada, muchas gracias y pues qué bueno que nos comenta eso de que pues cualquier cosa o algo así, estamos completamente protegidos, ¿verdad, licenciado? Claro, para eso estamos precisamente, para eso se creó esta organización, para protegerlos a ustedes, salvaguardar sus derechos que tienen como deudores y, por supuesto, poderlos ayudar a negociar esas deudas, porque aquí siempre vamos a buscar que ustedes paguen esos compromisos. Licenciado Ángel, mucho gusto por tomarnos la llamada. Agradecemos mucho nuestras dudas y pues primeramente Dios, esperemos ya estar liquidado nosotros nuestra cuenta. Que tenga usted un excelente día. Perfectamente, esperemos que sí, para anunciar aquí que ya pudieron con esa cuenta, sería genial. Sí, sería genial, muchas gracias. Hasta pronto, saludo a tu esposa. Y pues ahí está, ¿no? Para eso estamos precisamente, para aclarar sus dudas, que ustedes se queden tranquilos, que sepan que están representados por la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina y que aquí no les vamos a ayudar a no pagar, por supuesto, porque pues no sería justo tampoco para el acreedor que no se le pague. Al final del día pues les prestó el dinero y es un compromiso que se tiene. Pero les vamos a ayudar a que paguen de acuerdo a su capacidad económica y también, por supuesto, cantidades que sean justas. No vamos a permitir tampoco abusos y que paguen deudas 3 o 4 veces cuando les prestaron una cantidad, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que se cumplan estas obligaciones, pero de una forma justa, de proteger sus derechos, de defenderlos en caso de que exista un juicio y que al final del día ustedes puedan salir libres de esta situación de la mejor forma posible. Otra vez me volvió la tosecilla, este frío no me deja salir. Bueno, les iba a hablar un poquito de la cuestión del dólar, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo porque ya son las 3 de la tarde con 41 minutos, que por ahí una conductora de un programa de televisión ayer, ¿no? Ay, es que luego son bien brillantes. No sé por qué se atreven a hacer esos comentarios. Decía ayer una conductora, no tengo el nombre, a ver si me lo pasan ahorita, de un programa de televisión, de esos matutinos de espectáculos, de Televisa o de TV Azteca, de uno de los dos. Andrea Legarreta, esa mira, de Televisa entonces, ¿no? Ella, que no afecta el dólar, a que suba el dólar para los mexicanos. Bueno, yo quisiera preguntarles a todos ustedes, que son consumidores de bienes y servicios todos los días, somos consumidores de bienes y servicios todos los días, si no han visto una afectación ya directa en su bolsillo por esta subida de precios del dólar. Así de fácil, ¿no? O sea, productos, aquí manejamos muchísimos productos de importación. Somos manufactureros, sí, pero no de todo. Se ingresan al país todos los días productos que vienen de Estados Unidos, como neumáticos, como aparatos electrodomésticos, como aparatos electrónicos de comunicación, teléfonos celulares, computadoras, etcétera. Todos estos utensilios, dispositivos, aparatos, bienes o servicios que utilizamos todos los días y que se han visto afectados por la subida del dólar. Entonces, pues qué barbaridad por parte de estos conductores al tener tan poca responsabilidad de hacer este tipo de comentarios tan a la ligera. Es una realidad que sí afecta el bolsillo de todos nosotros de forma directa y sobre todo muy agresiva, porque el dólar ha tenido una escalada en precios bastante importante, tan solo en lo que va de este año, cuánto ha subido el dólar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido para los conductores de televisión, que son personas que muchas familias mexicanas ven y que a veces hasta confían en lo que dicen. Pero pues no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede ocultar la realidad. Y es cosa de ver nada más el precio de los productos. Todos al final del día terminan afectados por este incremento en el valor del precio del dólar. Sin lugar a duda, esa es una realidad. Nada de que no afecta a la economía. Pues hay algunos rubros, pues para la gente que exporta, por ejemplo, para el turismo también por ahí, quizá haya una escalada que no le ayuda mucho a la inseguridad. Estaba yo leyendo apenas que Acapulco es considerada la cuarta ciudad más peligrosa del mundo, cuando Acapulco era antes la punta de lanza en el turismo nacional, ¿no? Decía uno Acapulco, se imaginaba uno playas hermosas, servicios de excelencia, buena comida, disfrutar del clima. Eso era lo que antes, era antes Acapulco. Ahorita, desgraciadamente, por la inseguridad, se ha visto muy afectado, sobre todo en el panorama internacional. Entonces, pues de nada le sirve al turismo que atraiga este asunto del dólar al turista internacional si lo van a espantar las condiciones adversas en cuanto a seguridad se refiere del país. y no hay que quitarle su responsabilidad al gobierno mexicano en este sentido. Ya se los dijimos, si bien el dólar se encuentra alto en sus precios, en su valor, por cuestiones externas, como el petróleo, como la liberación de las tasas de interés, como todas estas situaciones que afectan el mercado internacional, pues también afecta lo local, ¿no? Una irresponsabilidad en el manejo de los recursos, un mal manejo en cuestiones tan elementales como la seguridad, como el impulso del comercio. Eso ha afectado mucho al peso. Entonces, es una combinación de factores. Esa es la realidad. No hay que quitarle su responsabilidad al gobierno, por supuesto. También tiene gran parte de la culpa de que hoy por hoy el peso se encuentre en esta situación frente del dólar. Es la realidad. Bueno, nos manda saludos desde España, Aranzazú, Trace, Angel. Nos manda saludos desde España. Un abrazo a nuestros amigos que nos escuchan del otro lado del Atlántico. Y por supuesto a nuestros amigos que nos escuchan también en la Unión Americana, en Centro y Sudamérica. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Andrea Legarreta, sí está bien, ¿no? No vaya yo a confundirme con la primera dama. Bueno, ahí está el dato, para que lo chequen. Vámonos a asesorías. Regalos, tenemos regalo rapidísimo. Voy a hacer una pregunta en un rato. Tenemos libro autografiado del Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro hoy, nada más, un libro. Y una alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A la primera persona que me responda una pregunta que voy a hacer en un ratito. Y nos envíe su respuesta al siguiente correo electrónico. No al chat, no al Face, no aquí, no allá, al correo electrónico únicamente. Las demás no van a contar. El correo es contacto arroba triple D de dedo, M de Miguel, X.org, contacto@ M de mamá, X.org. Ahí nos mandan su respuesta. La primera respuesta correcta se lleva a su libro, autografiado por su autora Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, y su alcancía oficial de defensa del deudor. Vámonos a asesoría ahora sí, mi productor, amigo Helmi, ya está conectado, le mando un saludo y un abrazo. Dice Arcoiris que es afiliada nuestra desde julio del 2014. Durante esta afiliación ha pagado una deuda de Banamex, muchas felicidades, qué bueno, pero desafortunadamente no ha podido pagar sus cuotas de noviembre y diciembre del 2015. Hoy recibió una invitación de Bancomer para pagar el adeudo de su tarjeta de crédito con un descuento del 90%, que si le podemos ayudar a aplicar su pago, aún en esta situación de retraso con nosotros, no. Tienes que estar al día con tus cuotas porque con esas cuotas se cubren los servicios que te proporcionamos, Arcoiris. Y sería un poquito injusto para toda la gente que hace un esfuerzo para poder cubrir sus cuotas de nuestra representación legal. Recuerda que son cuotas muy bajas. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Sus cuotas son únicamente de carácter operativo, por eso son tan bajas. Imagínense cuánto les cobraría un abogado por llevar un caso como el que ustedes tienen. Nos pagan unos cuantos pesos al mes y son muy importantes porque con ese dinero pues pagamos sueldos de secretarias, de abogados, de técnicos en computación. Bueno, toda la gente que trabaja aquí en la organización, se pagan equipos de cómputo, líneas telefónicas, oficinas, todos los servicios, este programa de radio. Todos los servicios que ustedes reciben se pagan y se cubren con esas cuotas. Entonces es importantísimo que para que nosotros podamos proporcionarles esos servicios, estén ustedes al día y al corriente. Lo que sí puedes hacer, Arcoiris, es ponerte al corriente, te sacamos esa negociación y si tienes problemas, pues te podemos aguantar con tus mensualidades posteriores, ¿no? Que nos digas, ¿sabes qué? Te pago estos 2 meses que tenía atrasados, el mes de enero que ya está por concluir. Y aguántame febrero y marzo, ¿no? Y no va a haber ningún problema. Eso sí lo podemos hacer sin ninguna complicación, porque también entendemos que ustedes atraviesan una situación adversa económicamente hablando. Ahí sí les podemos echar la mano. Dice Francisco, le mando un saludo a mi amigo Francisco y un abrazote. Francisco dice que le acaba de llegar un mail donde le dice la Organización Nacional de la Defensa del Deudor que ya quedó finalizada su negociación. Y en cuanto le demos fecha de cuándo se recibe la carta finiquito, le hará llegar la información correspondiente a su correo electrónico. Es de la cuenta vendida Scotiabank. Un aplausote a nuestro amigo Francisco, que ya sacó otra cuenta. Y lo que le decía yo a Francisco la vez pasada, poco no fue así. Es una negociación. A veces la negociación requiere de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es nuestro aliado en este caso. No es nuestro enemigo, es nuestro aliado. Si nosotros nos vemos presionados y nosotros que somos los que vamos a pagarle la deuda al banco nos vemos presionados, pues el banco nos va a hacer como quiera, ¿no? El banco va a decir, no, pues a mí me pagas tanto y hazle como puedas. En cambio, si nosotros vemos que el ofrecimiento del banco no nos conviene, decimos, no, pues nos esperamos, ¿no? Pues total, no hay prisa. El banco va a decir, no, ¿sabes qué onda? Pues bájale un poco. hazle un mejor ofrecimiento para que pague, ¿no? Ahí el que se ve presionado es el banco. Y así sucedió, tal como le dijimos a Francisco. Ya tenemos mucha experiencia en esto, sabemos bien cómo funciona. Y nosotros utilizamos el tiempo a su favor, al favor de todos ustedes. Entonces, ahí están los resultados. Felicidades a Francisco, enhorabuena, y vamos por la que sigue, mi estimado Francisco, ya estás del otro lado. Dice David que tiene un problema con CNA y Moda, y le llegó un papel diciéndole que lo van a embargar. Y en la carta dice que le mandaron 18 cartas de 32 mensajes de texto y 4 visitas domiciliarias, y nunca le llegaron. Esta es la primera. No pasa nada, mi estimado David, es poco probable que te vayan a demandar de momento. Mejor dinos, David, cuánto es lo que le debes a CNA y desde cuándo no pagas para poder darte una asesoría mucho mejor estructurada. Tarasca 2012, ya me platicaron de tu asunto. Hace un ratito estaba hablando yo con nuestro gerente general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, el señor David Caballero. Estamos tomando tu caso de manera muy, muy especial. Ya me explicaron qué pasó con el banco, que la cuenta no fue vendida, que la cerraron, que la marcaron con quebranto porque por ahí hubo un problemilla en cuanto a pagos. Pero no te preocupes, mira, ya nuestra área jurídica, dirigida por el maestro en Derecho, el licenciado Gerardo Venegas, está tomando cartas de manera personal en el asunto para presentar una demanda directamente ante Condusef para obligar al banco, porque así lo estipula tu carta convenio que se celebró en aquel momento, a que se cumpla con lo establecido. Ya tenemos nuestra área jurídica trabajando en tu caso, mi estimada Tarasca 2012. Me encargan muchísimo que cualquier duda, cualquier cuestión que tengas en relación a este caso, ya lo está dirigiendo este asunto a nivel administrativo la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, mi estimada Tarasca, para darte la atención que te mereces. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para darle solución a tu caso. Comunícate directamente con el licenciado David Caballero o con el maestro en Derecho Gerardo Venegas, que es el director general de nuestra área jurídica. Él está llevando tu asunto de manera personal. Ahí está su secretaria a tus órdenes, mi estimada Tarasca. Ya el área de negociaciones ya no está llevando esto, ya lo vamos a manejar a nivel jurídico, mi estimadísima Tarasca 2012. Y de todas formas, yo sigo, por supuesto, aquí a tus órdenes ante cualquier duda. No te preocupes, yo sé que estás desesperada, pero mira, existen dos problemas. Uno, el tiempo que ya pasó, y el otro, que el banco dice, bueno, es que pues no hubo pagos en esa cuenta, nos causó un quebranto muy fuerte y por eso decidimos castigarla. Eso es lo que dijo el banco, que tu cuenta la castigaron por esta situación. Nosotros vamos a meter el recurso legal necesario. Va a tardar, no va a ser una solución inmediata. Va a tardar porque pues así son estas cuestiones, no hay más que hacer en ese sentido. Pero vamos a estar trabajando de manera muy intensa, muy coordinada y muy directa en tu problema, mi estimada Tarasca 2012, para poder resolverlo de la mejor manera. Aquí Carlos Navarrete, a través de Facebook, nos dice que tuvo alguna vez hace como 6 años una cuenta de nómina en Bancomer. Le dieron un préstamo de nómina y al poco tiempo lo dieron de baja en su trabajo. Ya no pudo pagar el préstamo por estas cuestiones que nos comenta. Ahora, después de 6 años, tiene que aperturar otra cuenta de nómina en Bancomer. Su pregunta es, ¿después de este tiempo Bancomer todavía le puede quitar el dinero que le depositen? Sí, sin ningún problema. Las deudas en México jamás prescriben. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para poder demandar ese pago por la vía judicial, que son 3 años por la vía ordinaria mercantil, y luego, perdón, por la vía ejecutiva mercantil, y luego otros 7 años más por la vía ordinaria mercantil. Es decir, 10 años tiene el acreedor para poder demandar por medio de un juicio ese dinero que le debes. Y sí, sin ningún problema te puede descontar ahorita, ¿eh? No porque hayan pasado 6 años, ya no debes ese dinero. No debemos confundir, mucha gente se confunde con el asunto del buró de crédito y que las cuentas se mantienen ahí hasta 6 años en ese registro. Pero ese registro es de un particular, es de una empresa. Ese registro sirve para que los bancos, las tiendas, los prestadores de servicio informen cómo andamos con nuestros pagos a los demás. Si uno quiere solicitar un crédito, pues el acreedor va a revisar en el buró de crédito cómo andamos. Pero es un registro. No quiere decir que la deuda vaya a dejar de existir o que exista porque está en el buró de crédito. Simplemente es información de cómo nos comportamos con nuestros créditos. Y a los 6 años, en algunos casos, se pueden eliminar esos registros, siempre y cuando el acreedor no actualice la información, no nos demande judicialmente o no venda la cuenta, en cuyo caso pues esos registros se actualizarían y podemos estar ahí otros 6, 12, 10, 15 años más, ¿sí? Pero si se elimina el registro del buró, no quiere decir que la deuda ya no exista. La deuda sigue y el acreedor la puede demandar judicialmente, la puede vender, la puede deducir fiscalmente, o sea, puede hacer muchas cosas con ella todavía. No se confundan, por favor. Una cosa es el registro del buró, que lo maneja un particular, que no tiene nada que ver con la deuda legalmente. Y otra cosa es nuestra deuda, nuestro compromiso que tenemos con el acreedor. En este caso, Carlos, lo ideal sería negociar la deuda y liquidarla, ¿no? Para que ya no tengas este problema y que no escale, que no vayas a tener un problema judicial el día de mañana. Antonio Ramírez nos comenta también a través de Facebook que en octubre del 2015 fue a Bancomer y le dieron tarjeta de crédito Bancomer Azul. La utilizó durante el Buen Fin en el 2015 y para comprar a meses sin intereses, más ninguna oferta del Buen Fin le agradó, no utilizó la tarjeta. Ahora Bancomer está cobrando la anualidad y le dijeron que el primer año no cobraba anualidad. ¿Ahora qué procede? Por eso la sacó por un año. Bueno, mi estimado Antonio, una cosa es lo que nos diga el promotor, el que nos esté tramitando la tarjetita ahí en esos stands, te va a decir lo que sea para que tú le aceptes la tarjeta. Y otra cosa es lo que señala el contrato. Habría que leer lo que estipula el contrato en relación a esa anualidad. Si el contrato que tú firmaste de manera apresurada porque no te fijaste en ese momento y le creíste todo al promotor, si el contrato dice que se te va a cobrar una anualidad, pues no hay más remedio que pagarla. Por eso es importantísimo, por favor, insisto, lean todo antes de firmar. No le crean al vendedor, al ejecutivo, al promotor. Ellos les van a decir lo que sea para colocar el producto, porque ellos se llevan una comisión por cada tarjeta que logran colocar. Entonces, a veces mienten y les dicen que no hay anualidad y que no sé qué y que no sé cuánto. No. Ustedes díganle, muy bien, perfecto, a ver, préstame el contratito de la tarjeta, lo voy a leer, facilítame una copia, me la voy a llevar a mi casa, con toda la calma del mundo la voy a leer, para ver si es cierto eso de que no hay anualidades, que no hay comisiones, que no hay esto, que no hay lo otro, ¿sí? Porque si no, pasa lo que le pasó a Antonio. Luego vienen los cargos y dice, pero es que a mí me dijeron, no, lo que te dijeron no sirve. Lo que te dijeron no sirve, porque ¿cómo lo comprobamos? Podemos presentar una reclamación ante Condusef, pero Condusef va a decir, bueno, ¿y qué pasó? Es que me dijo el promotor, bueno, hay que demostrar, ¿no?, lo que dijo el promotor. ¿Cómo lo probamos? No se puede. Lo que sirve es lo que dice el contrato, que teóricamente todos tenemos que leer, y no lo hacemos. Mucho cuidado en ese sentido. Mafe GH nos dice que tiene un problema con crédito familiar, lo están hostigando telefónicamente también a través de Facebook. Pues hay que ver, mi estimado Mafe GH, ¿qué es lo que pasa? ¿Te amenazan? ¿Te insultan? ¿Qué ocurre con ese hostigamiento? ¿Y cuánto les debes? ¿Y desde cuándo no pagas? Todo esto a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook. JC dice que cuando le va a llegar el libro y la alcancía que se ganó el martes en la noche, la semana pasada. ¡Hombre, felicidades! ¡Qué bueno que fuiste uno de nuestros ganadores! Te tarda más o menos unos 15, 20 días, ¿no? Unos 15 o 20 días. De todas formas, cualquier duda, aquí estamos a tus órdenes. O si no, mi estimado JC, al correo de atención, atencion@mdmiguelx.org, atencion@mdmiguelx.org, dije punto com, punto org. Bueno, voy a hacer la pregunta rapidísimo, una pregunta muy sencillita. La primera persona que me responda se va a llevar su libro, autografiado por Sofía Macías, su libro del Pequeño Cerdo Capitalista y su alcancía oficial de defensa del deudor. La respuesta, la tienen que enviar a contacto@mdmiguelx.org. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la dirección electrónica? ¿Cuál es nuestra dirección web de este programa de radio? www.qué. La primera respuesta correcta se lleva el regalo hasta su casa, cortesía de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Este próximo lunes no abren nuestras oficinas, no abren oficinas administrativas ni negociaciones, no trabajaremos en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y tampoco tendremos programa de radio. Saludos a Todopoderoso. Anaí nos dice que su deuda es con Banco Azteca, que si la pueden demandar o pasar a jurídico. Tiene 12 semanas de atraso y el total de su deuda es de 10 mil pesos. Siempre van a molestar los cobradores a su casa y sobre todo le mandan WhatsApps a su celular diciéndole sobre la deuda. Que pase de inmediato a pagar, que la van a pasar a jurídico, que si le ayudamos. ¿Te pueden demandar? Sí, claro. Es un derecho de todos. Si a ti te deben dinero, pues tú puedes demandar judicialmente el pago de ese dinero. Pero lo van a hacer, bueno, pues por 10 mil pesos no creo que te demanden, es un riesgo muy, muy, muy bajo. Gastarían más en demandarte, mi estimada Anaid, que lo que tú les debes. Entonces no pasa nada, tú tranquila. Eso sí, hay que pagar la deuda. Se va a poder negociar en algún momento. Vele echando ganas y júntate, si debes 10 mil, júntate unos 8. Con Banco Azteca, júntate unos 8 mil pesos. de aquí a un año más o menos, tienes ese tiempo, más o menos un año, y negociamos tu deuda, con todo gusto. ¿Por qué de aquí a un año? Porque de aquí a un año la deuda va a crecer por los intereses que se van a ir acumulando. Entonces ya en un año pues puedes deber una cantidad importante de dinero y entonces sí podría ya convenirle al banco demandarte. ¿Por qué juntarte esos 8,000? Porque con esa cantidad de aquí a un año se podría negociar, no importa cuánto suba la deuda, con esa suma de dinero podremos negociar el pago de la misma. Dice Francisco que el comentario de Andrea Legarreta es como cuando le echaron achacaron en el Conde, que dijo que el alza del precio de la gasolina no afectaba, finalmente ella siempre le ponía 200 pesos. ya entendí. El problema es que no se fijaba que le daban menos litros, ¿no? Dice Francisco que el petróleo se vendería mejor si estuviera bien cocido. Crudo es más barato, Andrea Legarreta. Ay, Dios mío. Qué bárbaros, ¿cuántas asesorías tuvimos hoy? Bueno, dice, ahí hay un link que ya puso mi amigo y productor de estos programas sobre el comentario de Andrea Legarreta tan desafortunado. Bueno, así pasa, ¿no? Dice David que cómo se puede afiliar para que le ayudemos con su problema con CNA y Moda. De hecho, son dos tarjetas de crédito. Una Visa, un préstamo de 12,000 y la otra de 11,635. Con todo gusto, mi estimado David. Mándanos un correo a contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmiguelx.org. Y con todo el gusto del mundo te echamos la mano con tu asunto. Dice Francisco que ahora tiene la pregunta de con quién puede ver los créditos PYME. Con la reestructuración que hay, antes la de Banamex fue negociada por Neftalí, pero aparentemente ahora lo hará el departamento jurídico. El crédito en cuestión es HSBC y lo tiene Milla y Asociados. Me parece ser que sí, mi estimado Francisco. Ahora todo esto de créditos PYME lo va a llevar jurídico directamente. Es cosa de que te comuniques con tu asesor y él te lo aclarará puntualmente. Porque hay algunos créditos PYME que todavía está llevando el área de negociaciones precisamente. Pero otros ya de mayor envergadura o con alguna complicación lo está manejando jurídico de forma directa. Solamente le falta HSBC y American Express. Felicidades a mi amigo Francisco. Qué bueno, qué gusto. Dice Helmi que en el primer estado de cuenta cobran la anualidad más los consumos. Un familiar la solicitó, compró y así se la aplicaron. Pues sí, es que hay que leer los contratos, señores, porque le creemos. Luego vamos tan ansiosos para que nos den un crédito que no nos interesa realmente saber la verdad, nos engañamos solitos. Y le creemos todo lo que dice el promotor. Que sin anualidad, que sin comisiones, que la tarjeta más buena, que muchos puntos, que kilómetros, que no sé qué. Todo se lo creemos, y ahí vamos y firmamos, ¿no? Pero no nos tomamos la molestia de leer lo que estamos firmando. Usted fírmele aquí, aquí, aquí, sus iniciales acá y listo. Y a la hora de la hora, ¡paz! Resulta que no era cierto, pero mientras ya firmamos. Recuerden, mucho cuidado con lo que firmen. Bueno, ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, pues vamos a ver quién ganó, ¿no? Vamos a checar rápido. ¿Quién se llevaría el regalo de esta vez? Aquí vamos a abrir nuestro correo electrónico. Pues es que están dormidos. A ver. Ahí está. Ganó. No, ¿qué pasó? Bueno, sí, es que están dando la dirección electrónica, pero de la página. Y es la de... Ok, ganador, ya tenemos ganador de nuestro libro del pequeño cerdo capitalista. Efectivamente, www.radiodd.org es la dirección electrónica de nuestra estación de radio, radio.org. Y el ganador es Jesús González. Felicidades, Jesús. Un aplauso para Jesús. Ahora ganó. La vez pasada, puras mujeres, ¿ah? Nos dieron durísimo y hoy ganó ya finalmente un hombre. Muy bien, muchachos. Eso era todo, Jesús. Felicidades, Jesús. Te vamos a enviar un correo electrónico en breve con pues, la información para que nos coordinemos, nos puedas mandar tu dirección o a dónde quieres que te enviemos tus regalos. Y claro está, el envío va por nuestra cuenta, perdón, ¿ok? Mi estimado Jesús, felicidades. Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias. Martes a las 9 de la noche, ya febrero. Este fue nuestro último programa de enero, se acabó enero. Hay que echarle muchas ganas, señores, porque todavía quedan 11 meses más. Donde podemos hacer muchas cosas, en lugar de estar preocupándonos y, ay, ¿qué voy a hacer? Y ahora, no, hay que ocuparnos. Tenemos 11 meses llenos de oportunidades, llenos de potencial, que si lo sabemos aprovechar bien, pueden servirnos de muchísimo. Y para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para ayudarlos con sus problemas, que acaben con sus deudas y que finalmente digan, el 2016 me quité un gran peso de encima.